ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Púrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Bienvenidos al Purgatorio. Purgatorio, edición especial de jueves. Hoy una fecha especial que vamos a estar conmemorando. El Día de los Muertos, ¿no es? El Día de los Muertos que está a punto de llegar. Sí, en cualquier momento. Creo que estaba en un colectivo que ya en cualquier momento llegaba. Así que... hoy un especial de terror que la verdad que trajimos bastantes relatos sonoros de terror y un montón de cosas. Un montón de cosas que tienen que ver justamente con esto, ¿no? El terror, el Día de los Muertos, una celebración de origen mexicana. Que no empieza... le vamos a decir el otro nombre, porque claro, tiene otro nombre, que no lo vamos a decir. Que tiene que ver con... otro, un imperio imperialista. El imperio imperialista del imperio del mar. Que vende su fiesta desde otro punto de vista distinto al nuestro. Claro. Entonces por eso no queremos ser parte de esa falsedad. Sobre todo la gente, hacemos un llamado a la gente para que ese día no salga disfrazado a pedir... caramelo, sino no, que lo conmemore de otra manera. Si quiere que se disfrace en la casa y... o puede ir a un cementerio de noche. Tendría que estar abierto el Día de los Muertos del cementerio de noche. Sí, o también fingir una muerte en la casa como una especie de tributo a la gente que realmente está muerta. Ay, Mauro, se me durmió el brazo. Imagínate que yo, entras acá en el estudio y yo estoy colgado acá de una soga así. Moribundo. No, boludo, era una joda por el Día de los Muertos. Claro, ¿me llorarías vos? No. Creo que... Depende. Ah, sí, un toque te lloraría, pero... para quedar bien, ¿viste? Porque si no, queda mal si no lloras. Claro, más que nada un compromiso con la humanidad, por decirlo de alguna manera. Si no, después dicen que no tenés corazón. Yo tengo corazón, 10 kilos, 10 pesos kilo lo tengo. Más barato que en cualquier lado. Qué grande. ¿Y sabés que tenemos hoy también? Sala de ensayo tenemos. ¿Sala de ensayo? Sí. ¿Con quién? Con Alma Negra, que es una banda de soul. La verdad que está buena. Fuimos con Julia a grabarlo la semana pasada fuimos. Y nos recibieron muy bien. La verdad que si nos están escuchando les agradecemos mucho. Sí, hace... la verdad que lo re disfrutamos, nos invitaron a comer, nos hicieron sentir como en casa, ¿entendés? Así. Y aparte un montón de trabajo también que hicieron que nos ayudó como... O sea, lo que vamos a escuchar es la grabación del ensayo que hicimos hoy, pero aparte de esa... O sea, esa grabación la hicieron ellos, ¿entendés? Ya tenían micrófonos, tenían todo acondicionado para grabar ellos su ensayo. Y nosotros lo que hicimos fue grabar otros sonidos, como el sonido, ponerle de que había en la casa, ponerle, o cómo se escuchaba desde distintos lados de la casa, el ensayo. Pero lo que van a escuchar de música es una edición que hizo Raúl Dalmazo, que es también uno de los que pertenecen a Alma Negra, no tanto en un equipo de ejecución musical, sino como más en la parte de producción. Encima, un nombre, Alma Negra. Alma Negra, sí. Bien para la ocasión. Claro, y lo dicen ahora que es bien representativo del género que hacen, ¿entendés? Porque no es como que son blancos, pero hacen música negra. Por eso la música es la expresión del alma, ¿no? Claro, más. Tal cual. Bueno, y también vamos a tener un par de producciones o historias afín, ¿no? Que tienen que ver con esto un poco del terror y el Día de los Muertos. Claro. Un poco irnos a lugares oscuros, tenebrosos. De ultratumba. Oscuros. Oscuros. Oscuros como un alma negra. Alma. Negra. Estábamos grabando cómo sonaban de acá afuera. No, estoy grabando de adentro, así que no te preocupes. Ah, bueno. Hola, es un estudio. Bienvenido. Disculpen la demora, no sabes. No, no, todo bien. Pasen. Pasen. Ahí estamos. Sí, vengo de... Yo soy de Gales y estoy en Argentina desde 2001. Y armé la banda en 2008. Y en el inicio estaba con otra conformación. Y esta conformación acá está desde 2011 hasta hoy. Así que ya hicimos un disco junto que se llama New Soul. Y bueno, como creador de la banda, yo estaba cantando música soul, buscando músicos que me acompañen. Encontré músicos que tocan jazz y así que hicimos esta fusión de soul y jazz. Después, muy inspirado por el artista Amy Winehouse, que hace New Soul, que es una mezcla de muchos de los ritmos negros de los últimos 50 años, y bueno, digamos, inspirada por ella en el primer disco. Y ahora estamos también escuchando otra música, hace jazz, y también se escucha esta influencia en el nuevo disco que se llama Chemistry. Así que hacemos New Soul, que es una mezcla de soul, jazz, funk, y bueno, básicamente podemos así entrar por muchos caminos de música negra, y también el logo de Alma Negra quiere indicar esto, porque tenemos una figura de una mujer negra en el centro, después se va por todos colores. La idea es esto, que tenemos las raíces de la música negra, pero bueno, libre. Pero somos blancos. Abrimos. No tiene que ver con la música, el color de la piel, tiene que ver con las influencias musicales con lo cual nos copamos nosotros. Bien. Estamos bien. Entiendo. Dale. Bárbaro. Bueno, Chemistry. Este tema se llama Chemistry, química. Es el título del nuevo disco. ¿Cómo? Thank you.

nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Escúchelo, escúchelo, escúchelo al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Yo descargo la bola. Che, ¿te gustó esta producción de terror de Casa La Tomada? Verdad que... Me asustó. Estás cansado, Mauro. Me asustó mucho. Si estás muy cansado, pará que te voy a servir un vasito. ¿Te gusta? Ahí está. Hablando del especial este que tenemos de terror hoy, le cuento a Mauro, que... y le cuento a la gente también, que estamos en comunicación ahora con Hernán Moyano, que es organizador de Gritos en el Planetario, que es un ciclo de terror latinoamericano que se está dando justamente, como lo dice el título, en el Planetario. Buenas noches, Hernán, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches. ¿Cómo surge la idea esta de hacer un ciclo de terror ahí en el Planetario? Mira, la idea surge cuando conozco el planetario. Cuando conozco el planetario por primera vez, me voy a una proyección, me quedé maravillado, me encantó. Y la verdad que lo primero que pensé fue que bueno, para poder proyectar películas de terror acá, y de películas de colegas, de amigos, de otros directores de cine de terror, no solamente de acá del país, sino también de Latinoamérica, y nada, reeditar un poco algunos ciclos con los que yo crecí, y toda la generación que tiene más de 30 crecimos, como Sábado de Superacción o Cine Fantástico, poder hacer algo así en un lugar como el Planetario. Y así surgió la idea, y por suerte cuando me acerqué a los directores de ahí del Planetario, ellos ya conocían un poco mi trabajo, y la verdad que tienen muy buena onda, y enseguida medio que se cerró todo muy rápido. Acá justo estaba enterándome de este ciclo que realmente no conocía. Y también, ¿cómo es? ¿Se paga una entrada o cómo sería la onda? No, es totalmente gratuito. Es básicamente un ciclo como para poder también difundir el trabajo, como te digo, de amigos y colegas, y poder mostrar un poco el crecimiento de la producción de cine de terror, ciencia ficción, acción y afines de todos los países de Latinoamérica. Y siempre se pensó como un ciclo gratuito, no tiene ningún tipo de costo o de ganancia para nosotros. Digo, lo estoy organizando básicamente yo con mi hermana, con mi familia, y con el apoyo del Planetario. Y no, se pensó más básicamente como un espacio de difusión, por eso todos los realizadores, todos los amigos enseguida se coparon y mandaron sus películas desde todos lados, porque hay películas de todos los países de Latinoamérica. Hernán, primero me presento, Gonzalo, creo que no me había presentado, mi compañero. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien. Un gusto. Lo que te quería preguntar, ¿por qué eligieron el género de terror para hacer un ciclo? ¿O surgió así como sí o sí un ciclo de terror? Mirá, yo porque básicamente desde los 16 años estoy haciendo cine de terror o vinculado con el cine, con el cine de género, que es lo que a mí me apasiona. Y yo por mi lado ya hice 9 películas de este género, entonces nada, era una cosa natural que me acompaña desde que soy chico, desde ver películas de terror desde muy chiquito, después ya aprender cine, empezar ya a hacer mis propias películas, y entonces nada, me parece que era un género que además tuvimos que pelear mucho para ser tenidos en cuenta, para poder hacer películas industriales que se estrenen en cines, y que la gente empiece a darse cuenta que también se hacía cine de estos géneros acá en Argentina y en Latinoamérica. Y entonces, nada, el apoyo de siempre a esto, ¿no? Que por suerte cambió mucho el panorama, y antes éramos una especie de freaks que decíamos que íbamos a hacer cine terror, y hoy ya se ve como una cosa incluso hasta más cool, los que hacen cine, lo que hacemos cine terror, como algo divertido, y como algo como para festejar, ¿no? Entonces, todo espacio que pueda, voy a seguir como generando ventanas como para que se puedan ver estas películas. Claro, porque el terror tiene algo que es como muy, que genera en el otro, ¿no? Como que generar el miedo. Sensaciones. Como, claro, generar sí, sensaciones. Sí, es básicamente una forma también de sublimar y de como de también de no sé, tener cierta adrenalina y de poder también hablar de algunos temas que los jóvenes tampoco quieren que se les hable. Entonces a veces las películas de género son como mucho más amigables para poder tener un subtexto o una temática que bueno, que los jóvenes quizás estén más reticentes para escuchar. Entonces el cine de terror siempre ha servido también como un buen camino hacia ellos, y siempre las buenas películas de terror tienen algo que decir, y siempre lo que aparentemente en la superficie es una idea sencilla o remanida, abajo las buenas películas de terror siempre hay un subtexto y siempre hay una temática oculta. Entonces esto también es algo que a mí me interesó, y a la mayoría de los que hacemos terror o género es esa forma también de hablar de algo que nos interese, y a la vez, bueno, divertirnos y sublimar, porque también es algo divertido una película de terror. Por eso digo, los jóvenes. Lo que te quería decir es como pone en las líneas de terror, siempre veo como dos estilos. Uno que es como más bizarro, sí, ¿no? Y otro que es como más de suspenso, vendría a ser. Sí, claro. Y hay muchas más también. Hay muchas más. Pero a veces lo bizarro es buscado, a veces uno dice una película de terror y enseguida se lo asocia con algo bizarro, pero... la verdad que hoy las producciones tanto de nuestro país como de toda Latinoamérica están a la altura de cualquier producción que viene de afuera. De hecho, muchos realizadores que han hecho películas en países como Uruguay, Venezuela y demás, o mismo acá en Argentina, se han ido a trabajar a Estados Unidos y están haciendo películas enormes, presupuestos bestiales. Y a veces, bueno, nada, a veces para la gente algo que es bizarro tiene que ver o está asociado con la falta de recursos, ¿no? Y otras veces no, otras veces se busca directamente agrede que sea una película bizarra. Hernán, ¿cómo seleccionan las películas que están dentro de del ciclo de cine? ¿Si es por afinidad o se las mandan o las eligen? ¿Qué criterio hay para pasar? Sí, la verdad que es bastante caprichoso, porque es un poco un gusto personal. Películas que trato de que sea una programación bastante heterogénea, porque hay películas de acción, películas más divertidas, películas más de terror más puro, hay ciencia ficción, trato de que haya de todo un poco, pero también películas que sean de producción reciente, que sean películas que, o muchas son preestreno acá en Argentina, otras no han llegado por la distribución, y trato de cubrir un espectro amplio, como para que el fan del cine de terror puro tenga películas para ver, y el fan de cine de acción también, y así en general. Claro. ¿Y las producciones son independientes o hay una productora de por medio dentro de la mayoría de las películas que pasan en el ciclo? Hay de todo un poco. Hay películas ultra independientes que han tenido así como mucha repercusión en el exterior y que tienen ediciones en todo el mundo, y hay películas que son enormes y que están apoyadas por grandes productoras detrás, o sea que Lo interesante es que las películas que se han visto en el ciclo, más allá de que haya una diferencia enorme de presupuesto entre uno y otro, no se nota eso en pantalla. Los realizadores de toda Latinoamérica se han caracterizado por ser maestros para esconder la falta de recursos. Entonces, por eso también llaman la atención a industrias como la americana, porque se trabaja con muy poco dinero y se obtienen resultados muy buenos. Entonces, obviamente que eso es atractivo, ¿no? De una, Hernán, ¿y ahora estás trabajando en algún proyecto filmográfico o estuviste trabajando ahora en alguno de estos, ya que vos sos director también? Sí, no, ahora mismo sí estoy trabajando en varios proyectos a la vez, varios guiones, varios de terror que ya están en el Instituto de Cine y demás. También estoy trabajando en un estudio de animación acá en La Plata, estamos haciendo cine de animación, así que de todo un poco, siempre activo. Bueno, entonces queda hecha la invitación para que vaya la gente al planetario, ¿no? Cuando los jueves. Sí, el próximo jueves tenemos una función a las 7:30 siempre, se retiran media hora antes la entrada. La semana que viene vamos a ver una película que se llama La Memoria del Muerto, que es una película bien de terror para los amantes del género. Y siempre, como te decía, siempre de forma gratuita. Bueno, muchas gracias Hernán por tu... Bueno, contacto. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos, muchas gracias y te invito también a quedarte escuchando El Purgatorio, como te invito a vos, oyente. Estábamos escuchando a Hernán Moyano, organizador principal de el ciclo Gritos en el planetario. Justo hoy hubo una película llamada Diablo, del director Nicanor Loretti, argentino él. Y la invitación que estaba haciendo nuestro compañero... Hernán Moyano, es La Memoria del Muerto de Valentín Diment, también argentino, y sigue las invitaciones para las semanas siguientes entre cine chileno y uruguayo también. Y también hay terror en el purgatorio. Y también hay miedo en el purgatorio. Y también hay llanto y gente que se desguaza y se despedaza. Y también hay salas de ensayo y algo de todo eso van a escuchar ahora. El cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez, en fría medianoche, cuando cansado y triste examinaba libracos raros de olvidadas ciencias, oí de pronto que alguien golpeaba llamando suavemente. Es sin duda un visitante, me dije. Solo eso y nada más. Abrí la puerta y con gentil revuelo entró entonces un cuervo majestuoso que con prestancia de viejo varón noble sobre un busto de palas se posó. Con su grave apostura, el feo pájaro trocó mi tristeza en sonrisa y yo le dije: a pesar de tu cresta desollada, no eres cobarde, cuervo torvo espectral que erras por el margen de la noche. Y hasta tal vez como yo tengas un nombre. Y el cuervo dijo: nunca más. Sin duda pensé, son esas las palabras únicas que sabe y ha aprendido de un amo desdichado a quien persigue el desastre fatal y cuyo canto tiene ese estribillo triste: nunca más. Un sillón puse frente al ave y hundido en almohadón de terciopelo, le hablé al cuervo. Estoy solo. Hasta ella se ha marchado. Solo tú me acompañas, viejo cuervo. Pero pronto, la misma vida hará que vuelva a mí la vida. Y el cuervo dijo: nunca más. ¡Miserable!, grité. ¡Ser nacido del mal! Si el demonio te envía o la borrasca te arroja a mi orilla hoy desolada, has de saber que todo para mí renacerá mañana. Y el cuervo dijo: nunca más. Vete ya, inmundo pajarraco. Retorna la noche y la borrasca. No dejes pluma negra como prenda de tu paso por mi casa. Y el cuervo dijo: nunca más. Pero hoy, inmóvil, sigue aún posado sobre el busto de palas, no lejos de la puerta de mi estancia. Yo intento levantarme de mi sillón. Lo intento, pero el cuervo me mira, abre su pico y dice: no, nunca más. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Radionauta 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en La Voz de los Pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. En Radionauta está sucediendo El Purgatorio. Alma. Alma. Negra. Negra. Alma negra usa ampe. Alma negra usa instrumentos acústicos. La forma de componer, bueno, es muy poco ortodoxo, digamos, porque yo soy autodidacta como cantante y tengo poco formación formal musical. Prácticamente grabo los temas en el MP3 y después paso a la banda y como ellos son excelentes músicos, me bancan y armamos el tema. ¿Es solo de voz o guitarra y voz? Sí. Yo grabo la voz en mi MP3. Y bueno, el ritmo está y bueno, ellos hacen musicalizar todo, por eso los arreglos hacemos en conjunto con toda la banda, pero especialmente con Euge, porque él es el director musical de la banda, así que él, digamos, dirige los arreglos. ¿Qué significa ser director musical? ¿Qué significa ser director? Y significa... No significa nada. Significa que todos por miramos ahí... a él. Cuando hay una cosa, ¿qué está bueno, pasando? Miramos todos, miramos a Euge. Yo soy, me presento, soy Eugenio, tecladista de la banda. Para mí no soy director. La banda tiene una dinámica así muy, no sé, democrática, ponele. Cada uno aporta lo suyo y sí por ahí naturalmente se dan roles en cada uno que son distintos. Entonces yo suelo tener la tendencia a tratar de organizar, ¿no? De escuchar todo y organizar y no sé, como escuchar, no sé, que se toquemos todas las mismas armonías o cómo complementarnos, pero no es un rol de director que pone un arreglo y manda a todos los demás, ¿no? Thank you. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Volvemos a este lindo lugar que hemos dado por menos mal que volvimos. El purgatorio. Y a vos, Gonza Seguel, te hago una pregunta. Ajá. ¿Esa es tu pregunta? No. Ya que estamos en este lindo lugar hablando sobre el día de los muertos y toda esta cuestión del terror, a vos, ¿qué te provoca miedo? Bueno, me provoca mucho miedo la gente. Eso yo creo que es lo que más miedo me provoca. ¿Pero qué de la gente? Las cosas que puede llegar a hacer la gente por el egoísmo, ponele, o por la necesidad de... El miedo a la decepción. De tener algo. ¿Que te decepcionen? No sé si... No es que me da miedo mi gente allegada, sino como que lo que el ser humano puede llegar a hacer. Eso es lo que más miedo me da. Por ejemplo, las películas, en una película de terror te lo grafico, ¿no? No me da miedo un monstruo, me da miedo un asesino serial. Claro, algo más terrenal. Claro. Algo más... Claro, a mí, por ejemplo, bueno, en estas semanas difíciles que transita el país... Por ejemplo. Me da miedo lo que pueden hacer estos dos señores con el país. Los dos. Los dos me dan miedo. No sé cuál. Claro. El tema. Uno te da más miedo que el otro. Claro. Bueno, a mí algo que me da miedo es que intenten matarme y no lo consigan. Y que quede ahí, no sé. A mí me da mucho un miedo. Un vegetal. Morir. Me da miedo ser un vegetal. A mí me da miedo morirme dormido, boludo. Eso te juro que me da mucho miedo. Acostarte a dormir y no levantarte nunca más. No levantarte nunca. O sea, cuando me muera quiero mirar a los ojos. A la muerte, ¿entendés? Y ver qué es lo que me desafiarla, está matando. Desafiarla. Decirle, y vos me querés llevar, tener conciencia en ese momento de que me estoy muriendo y que esa va a ser mi última respiración. Claro, yo tengo esa sensación de que si alguien quiere matarme algún día y no lo consiga y quedar a mitad de camino y sufrir ese momento entre tengo que pelearla o no tengo que pelearla y... Claro. Por ejemplo, una persona X viene y me tira un balazo en la cabeza que me roza el cráneo y me deja en un estado vegetativo. Eso es feo, el estado vegetativo es... Porque prácticamente estar muerto o no tener conciencia de, claro, es el limbo de nada, claro, exactamente, es una muerte cerebral, básicamente, para decirlo bien terrenal. Eso es uno de mis más grandes miedos. Otro miedo que yo puedo llegar a tener. Yo te digo, igual disfruto del miedo. Y el miedo es una sensación de adrenalina. Claro. La adrenalina es bastante placentera a veces. Sí. Disfruto del miedo y a veces también disfruto de generarlo, ¿viste? Eso me gusta también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo generas miedo? Intentando ser. Por ejemplo, en un ejemplo, vos preguntame por Juliana Moreno. Che, ¿sabés algo de Juli? Che, ¿sabés algo de Juli? No sabés lo que le pasó. ¿Qué le pasó? No te puedo decir porque. No, es re heavy. ¿Qué, pero grave? Sí. No, grave es poco. Gravísimo. Te quedas corto. ¿Qué eso, pasó? ¿Entendés? Eso es. No, es pero como generar, poner al otro a la expectativa ahí de algo. Ahí generaste que no más incertidumbre. O sea, claro. Si bien yo estaba cooperando con tu relato, para mí era más incertidumbre. Era un ejemplo que burdo. Miedo. Para mí el miedo es generar esa sensación que te recorre el cuerpo de una sensación inesperada. Por ejemplo, no sé. Viene de la nada un mensaje inesperado que te da una noticia tremenda. Mañana a las 7 de la tarde vas a recibir una noticia. ¿A las 7 de la tarde? ¿Tengo que poner una alarma? Ponele, así. No, ¿eso no, pero. Ser? No, no. No es que mañana inesperado. A las 7 de la tarde. No. O sea, puedo agarrar el celular. Che, a ver qué hora es, no sé qué. Y una noticia. Que te deja helado. Eso es. Eso no es miedo. Claro, no es miedo, es peor. Es realidad. Es peor que el miedo. Es peor que el miedo. La realidad a veces puede ser peor que el miedo. Sobre todo porque no sabe qué tiene preparado para nosotros. Nosotros tampoco sabemos qué tiene preparado el purgatorio para nosotros, ni para nosotros, ni para ustedes. Relájense y escuchen un toque. Hola a todos de nuevo. Como siempre, debo advertirles que este programa de Noche de Brujas es muy, muy horripilante. Y los padres que prefieran llevar a sus niños a la cama... ¡válgame Dios! El programa es tan horripilante que el Congreso no nos deja pasarlo. Y en su lugar sugiere pasar la clásica de vaqueros 200 millas a Oregon. Está a punto de experimentar el temor, la angustia y el horror del especial de Noche de Brujas de los Simpsons. ¡Esta noche! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Esta noche! ¡Estamos haciendo historia! ¡Esta noche! Como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos resignación por esperanza. Cambiamos tristeza por entusiasmo y alegría. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Compatriotas, miren bien a sus dirigentes. Son unos repugnantes reptiles del espacio. Cierto, somos extraterrestres. ¿Y qué van a hacer, eh? ¿Qué? El sistema es bipartidista. Deben votar por uno de nosotros. Tiene razón, tendríamos que decir. Pues podemos votar por un tercer candidato. ¡Adelante! ¡Echen su voto a la basura! ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purga. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Alma negra. El templo de la perdición. Claro. Sí, tengo un re querido amigo, Raúl, que nos presta ese lugar, que es fanático de la música. Él, bueno, realmente engañamos a Raúl, porque él es jazzista, y él pensaba que hacemos jazz. Sí, me engañaron. Nos invitó. Que hacemos funk and soul. Este, muy cool, pero no, no, después hace mucho ruido, toca esa batería y esas cosas. Raúl, vamos a hacer Count on Me. Thank you. luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Ay, sin espuma, querido. Sin espuma, servímela, Mauro. Mirá, puro espuma me serviste. Qué bárbaro, esta gente. Así, por gente como vos, así está el país, hermano. A mí me da miedo quedarme Argentina, sin vida. Argentina no, el país, ya hermano. Que veníamos hablando del miedo, en este especial de terror, me da mucho miedo quedarme sin birra. ¿Sí? Se viene los días de calor. No, que el mundo se quede sin birra. Por una cuestión... ¿Eh? ¿Qué? Una cuestión... ¿Cómo se frunce todo, ¿no? Se fruncen. Yo creo que sería un militante más para conseguir más birra y lograr la independencia birrística. Más birra es más país. Más birra es más soberanía. Más birra somos todos. Más birra, más democracia, mejor mundo. Yo creo que alguna vez te lo dije. No creo en la gente que no... que no toma ¿Que no alcohol. ¿Que no qué? Que no toma alcohol. Mi vieja no toma alcohol y ya te lo dije cuando me dijiste eso. ¿Qué? Yo creo en mi vieja, boludo, la recreo. Te está metiendo el perro. Me parece que no. Ah, bueno, si vos lo decís, yo, cada uno tiene su postura. Yo cada cual, te presento a mí. Cada cual con su maestro, librito. Esto es revelo, ¿sí? ¿No? Bueno, creo que... Sí. Ha llegado el momento de que ustedes, ustedes que están ahí escuchándonos, tengan miedo. Sí. Para eso... No sé, Mauro. Para eso vamos a jugar un juego que te dije hoy. ¿El teto? No me gusta jugar a este, Mauro. No me gusta. No, vamos a jugar al piedra, papel o tijera. Ah, dale. Versión radial. Hacemos que tres. El que gana, gana y cierra el programa. Y bueno, te juego de vuelta el jueves que viene. Bueno, pero vamos a contar. ¡Me pongo re picante! ¡Re picante! Uno, dale. Dos, tres y... Uno. La gente puede votar. Uno, dos, tres. ¡Tijera! ¡Tijera! Ah, uno se lo toma de puta. ¿Eh? Uno, dos... ¡Tijera! No, pará, faltó tres, boludo. Te cagaste. Uno. No, boludo, contá conmigo, bueno, si no me bueno, corres con ventaja. Bueno. Uno, dos, tres. Papel. Tijera. Lo dijiste después. Bueno, no importa. Te gané, Pablo. Me estás haciendo enojar. Te gané, boludo. No podés ser tan mal perdido. Bueno, dale, cerrá el programa. Bueno, cerrá la cortina. Dale, cierro yo. Damas y caballeros, nosotros somos cualquier cosa menos malos perdedores. Esto ha sido El Purgatorio y espero que hayan disfrutado de esta emisión de terror que hoy hemos hecho para ustedes. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.